Hola y bienvenidos a Café con Bits, el programa de radio digital donde aprendes de tecnología mientras se disfruta de un buen café. Un programa presentado por la Radio Universitaria del Tecnológico de Antioquia, institución universitaria perteneciente a la red de radio universitaria de Colombia. Recuerden que nos pueden escuchar a través de las páginas web www.tdaradio.com o a través de las aplicaciones Tuning Radio en dispositivos Android, iPhone o Windows Phone. Soy Esteban Zapata, estudiante de Ingeniería de Software del Tecnológico de Antioquia. Y yo soy Ana María Aristizábal, también estudiante de Ingeniería de Software del Tecnológico de Antioquia. Bienvenidos. Café con Bits, Café con Bits, la música y la tecnología están aquí, Café con Bits. Hola Ana, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Esteban? Bien. Cuéntanos, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, de etiqueta y protocolo. Es decir, netiqueta. Esteban, netiqueta significa buenas costumbres y maneras en las redes sociales y en el mundo del internet. Eso suena muy interesante, pero ¿qué te parece si empezamos con nuestra primera sección del programa? Me parece muy bien, vamos. Imagínense en que el japonés Yusaku Maezawa será el primer turista en volar alrededor de la Luna. La compañía aeroespacial SpaceX anunció hoy que llevará a Yusaku Maezawa al espacio para que vuele alrededor de la Luna, lo que convertirá a este millonario japonés en el primer turista en hacerlo. De 42 años, Maezawa es el fundador y CEO de Soso, el negocio monitorista de moda en línea más grande de Japón. Eso está muy bacano, o sea, definitivamente hay que tener plata para darle la vuelta a la Luna. Qué triste, pero bueno. ¿Qué te parece si seguimos con la siguiente noticia? Imagínate que el Tigo Une lanzó un plan todo ilimitado, que es la apuesta que tiene para despegar en Colombia. Este plan permite a sus usuarios disponer de llamadas, datos y mensajes ilimitados a la hora de las telecomunicaciones. Tigo considera que esta nueva movida es una revolución en el sector, ya que sus clientes podrán disponer de llamadas a Colombia, Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, y también podrán tener mensajes de texto y datos limitados. ¿Cómo lo ves? Súper interesante, o sea, navegar la cantidad de tiempo que yo quiera sin preocuparme por nada. Excesos. Poner Spotify, todo lo que quiera en el carro todo el día, puedo pegarme a ver Netflix todo el día si quiero y nunca se van a acabar los datos. Es lo más importante. Y si tú tienes una prima, sobrina, amiga, lo que sea, en Estados Unidos la puedes llamar gratis todo el día a chismosear. Suena bueno. Súper interesante. Bueno, y nuestra tercera noticia. Ahora Cabify va por los conductores de Uber. Primero, Cabify ajustó su estrategia para reducir sus tarifas un 15%. Ahora pretende llevarse a los conductores de su competencia aplicando una baja en la comisión que recibirá la plataforma por cada trayectoria completada. Con esta medida, los conductores recibirán un 10% más de lo que se ganan en Uber y en otras APPs. Con esta disminución, los socios conductores de Cabify recibirán el 76% de cada trayectoria realizada, señaló la compañía. No, imagínate, de por sí Cabify es más barato que un taxi y es mucho más barato que Uber. Ahora va a ser mucho más barato también para los usuarios y se van a beneficiar los conductores. No sé, a mí me suena a muy buen negocio. ¿Qué te parece? Sí, es muy buen negocio. Vamos a ver cuántos conductores se animan a pasarse a Cabify. Sí, porque Uber ha desmejorado un poquito. Pero bueno, vamos con nuestra cuarta noticia de hoy. Dice: en marcha el primer tren que funciona con hidrógeno en el mundo. El tren es impulsado al mezclar un dispositivo conocido como celda de combustible. El hidrógeno, que es almacenado en un tanque en el techo del tren, con el aire, lo que hace es generar electricidad y vapor de agua. El grupo francés Alstom puso en operaciones comerciales el lunes en Alemania, el primer tren que funciona con hidrógeno. Una primicia destinada a evitar el uso de diésel en las líneas sin electrificar. Esto es un gran paso porque ahora los trenes, que son los grandes consumidores de diésel y de gasolina, empezarán a utilizar otras energías alternativas para mover a toda Europa, que está conectada 100% a través de trenes. Súper chévere, esto será una gran contribución para el medio ambiente. Bueno, definitivamente esta semana ha pasado de todo. Es que en el mundo la tecnología, el que menos corre, vuela. Ave María, y si no dejas nadie atrás, o te llevan con ellos o te dejan tirado. Esteban, ¿qué te parece si vamos con una canción antes de empezar a hablar de netiqueta y de cómo tener buenas costumbres en las redes sociales? De una, ¿qué nos tenés para hoy? Vamos a escuchar Little Lover Song Polite de Silver Sun's Pickups. For the light show, piss it, I won't piss it off. Suck it in a smoke screen, selling of a loose net dream. Folding up the skyline, agreeing on a steep decline. Can't control this airplane, being caught is just the same. Headed for a low life, little love is sober life. Waking up the core needs, with smelling salt of faulted meat. Who let the bones collide? Who let the bones collide? Why did the bones collide? It's always the same way for me. Ending in the same way. Much for the showdown. Keep it up, I keep it on. Choking on the cold feet, rolling up the plastic seats. Can't control the slow ride. Little love is so polite. Turn it off a low light. Tell me that the bones collide, the bones collide, the bones collide. Little love is so polite, so polite, so polite. Turn it off a low light. Bueno, y volvemos a Café con Beats, donde acabamos de escuchar Little Love is So Polite, una canción interpretada por Silver Sun Pickups. Ana, qué buena canción, me encanta muchísimo ese grupo. Tiene muy buen ritmo, súper chévere. Sí, perfecto y además, para esta tarde. Sí, y además que es un grupo de Los Ángeles, que es muy diferente al rock y al rap que se escucha por esos lados, es muy bueno. Bueno, Ana, ¿qué te parece si empezamos a hablar sobre netiquetas? Perfecto. ¿Qué nos tenés? Bueno, imagínate, Ana, que netiqueta significa, en pocas palabras, tener buenas costumbres y buenas maneras a la hora de manejar redes sociales. ¿Te ha pasado, se te ha ocurrido, no sé, que tu tía empieza a reenviar todas las cadenas sin leerlas? Empieza a conocer, a creer en todas las mentiras que llegan por WhatsApp, que llegan por Twitter, que llegan por Facebook. ¿No te ha pasado? Sí, total. Constantemente por WhatsApp me están llegando no solo de mi tía, sino de mis amigos, de mis primitos, de todo mundo. Dan por hecho que esa cadena la tienen que enviar a las 10 personas, 15 o 20 que dice. Exacto, ahí. Exacto, y que no te morís. O sea, te da el paro cardíaco si no la compartís. Ya, te arruinas lo que dice ahí, total. Lo dan por hecho. Pues imagínate que una de las netiquetas más importantes es saber utilizar WhatsApp de manera correcta. Y una de ellas es no compartir cadenas si y solo si no son importantes para las demás personas. Por ejemplo, ¿yo para qué compartiré una cadena sobre lo que está sucediendo en el África si yo soy una persona que vivo en Estados Unidos y muy poco puedo hacer? ¿O qué pasa si yo empiezo a mandarle al 3.000, 4.000 usuarios las mismas imágenes de feliz día, de amor y amistad, o feliz cumpleaños, o buenos días, o buenas noches? O sea, es muy, muy cansón. Sí, o sea, uno recibir constantemente, y no, a veces que la gente no respeta el horario. Uno eso está durmiendo a medianoche, uno, ay, ¿qué pasó? Y va, es una cadena. Exacto. ¿Tienes otras posibles etiquetas que debamos tener a la hora de manejar redes sociales, Ana? Sí, mira, hay unos tips muy importantes. Tengo uno sobre Facebook. Cuéntame. Bueno, muchos, sobre todo se ve más en los jóvenes que están acostumbrados a enviar solicitudes de amistad o aceptar solicitudes de amistad de miles de personas sin saber si lo conocen, o sea, no tienen ni idea. Yo conozco mucha gente así, que llega, que porque suben una foto y quieren ser famosos, aceptan a 5.000, 10.000 personas. Exacto. Entonces, no llenarse de tantos amigos es una de las etiquetas de Facebook. Exacto. Protege tu privacidad, tu seguridad y te ayuda a mantener Facebook limpio. Yo no tengo Facebook, no lo uso, pero la persona que tenga Facebook, trate de mesurar sus amigos. Tenga a sus amigos, no está mal tener 30, 40 amigos, 50 amigos. O sea, no, y no solo eso, o sea, tú en Facebook publicas qué estás haciendo, dónde estás haciendo, tus fotos de los que estás haciendo. Entonces le estás mostrando esas fotos a miles de personas que no sabes quiénes son y que no sabes cuál es el uso que le van a dar esa información, que tú le estás dando acceso. Exactamente. Bueno, Ana, mira, imagínate que tú estás escribiendo por WhatsApp. ¿Tú siempre escribes en mayúscula? No, para nada. La primera letra en mayúscula y el resto en minúscula. Pues imagínate que otra de las netiquetas o de los comportamientos correctos en redes sociales es solo escribir en mayúscula cuando estás gritando. Así de simple. Si usted es de las personas que se mantiene pegado del mayúscula todo el tiempo a escribir, créame que creemos que usted está quedándose sin voz. Pobrecito. Entonces, recuerda, cada vez que escribes por WhatsApp, utiliza siempre la que es otra también regla de la netiqueta, y es tener buena ortografía o tratar de leer para mantener siempre la ortografía correcta. La primera en mayúscula y las demás en minúscula, utiliza comas, puntos y solo escribe en mayúscula cuando estás gritando. Ay, no sabía, o sea que si yo le envío a alguien un párrafo en mayúscula, esa persona va a entender que le estoy gritando lo que... Exactamente, por internet, esa es la regla internacional para saber que alguien está o muy enojado o está gritando. Ajá, bueno. ¿Qué te parece si seguimos con otro tip, Ana? ¿Qué nos traes? Bueno, otro tipcito muy importante, y ahora es para el uso de los correos, es llamar por el nombre a la persona a la que le vas a enviar el correo. ¿Cómo así? No escribir hola, sino hola Juan. Ok, o sea, es mala costumbre decir hola, buenas, ¿qué tal? Sin decirle a quién va dirigido el correo. Exacto, llamarlo por el nombre, darle una breve introducción, del mensaje que pretendo transmitirle. Digamos que si en un correo voy a enviarle un video muy pesado, pues debo pensar antes en la otra persona, de que no colapse su internet, de que el archivo sí lo pueda descargar. Y pues si voy a escribir un párrafo demasiado grande, lo que debo optar es más bien por escribir un archivo aparte y adjuntarlo. Eso suena muy bacano, porque yo he recibido unas biblias de correos, no te imaginas, y me toca leer y leer y leer para que al final no digan nada. Definitivamente. Y no lo puedes descargar, en cambio, descargándolo es un muy buen tip. Exacto, ya uno sabe que es larguito, que puede guardarse su tiempo y hasta de pronto sacar buena información. Así es, que la introducción no pase de más de 3 párrafos, es lo ideal. Qué buen dato. Mira, Ana, que yo tengo otro dato en etiqueta muy importante y yo sé que muchos lo hacemos, lo ignoramos, mejor dicho, hacemos el contrario a la etiqueta. ¿Cuál? Y es mencionar a todo el mundo. O, por ejemplo, tú estás en un grupo de WhatsApp. Sí. Entonces alguien dice hola. Entonces todo el mundo empieza a decir hola, hola, hola, hola, hola, hola. Y tú dices hola Esteban, hola Andrés, hola Julián, hola Alejandra, hola María, hola Andrea, hola de todo el mundo. Solo dirígete en los grupos de WhatsApp a las personas con las que quieres hablar. Y si quieres hablar con todos, dile hola a todos. Pero no tienes por qué nombrarlos uno por uno, por uno, por uno. Y si, imagínate un grupo de 250 personas. ¿Qué haces? No, nunca termina. Bueno, ¿tienes algo más para nosotros, Ana? Cuéntanos. Otro tip muy importante de la netiqueta es que debemos pensar antes de escribir, de enviar un correo. A veces nosotros en estado de enojo, ofuscados con una persona, le enviamos un correo y decimos cosas que no queremos decir en términos que no queremos decir, entonces... O sea, terminamos diciendo, hola jefe, te odio, renuncio, chao. Sí. Y después entonces, algo corriendo, no jefe, mentira, me equivoqué, estaba muy enojado, qué pena. Exacto, entonces lo ideal sería tomarnos las cosas con calma, contar hasta 10 antes de darle clic y enviar ese archivo, ese correo, ese lo que vayamos a enviar. Y pues pensarnos bien lo que puede pasar después de enviar un correo de esos. Exactamente, siempre pensemos, escribamos con la cabeza fría, tratemos de pensar siempre con cabeza fría para tomar buenas decisiones en redes sociales. Así es. Bueno, y un último tip antes de seguir, que me parece muy importante y no podemos dejar de lado, es con las noticias falsas. Tú sabes que lo que llaman fake news, ¿cierto? Sí. Bueno, una de las etiquetas más importantes a la hora de trabajar con redes sociales, estar en redes sociales, es siempre, siempre verificar la fuente. Ah, que es que, por ejemplo, que pasó hace poco con uno de los guerrilleros que supuestamente habían asesinado, pues le tocó salir al gobierno y decir que no era así, que no sabían qué estaba pasando. Entonces, antes de compartir información con todo el mundo, siempre, siempre busquemos de fuentes fidedignas, es decir, fuentes que confiemos. El periódico local, el periódico nacional, si en la radio lo dicen, o si una persona que tiene el chulito azul en Twitter o en Facebook, que tienen el chulito azul, son personas que realmente son personas, no son robotcitos, sino que son gente dedicada a las redes sociales, que son personas realmente, ¿cierto? Que están detrás del computador y se encargan de eso. Y que la información eso. Que comparten es real, porque lo que es en Facebook, pues obviamente hay mucha gente que se dedica a buscar que la gente publique, que la gente comente lo que ellos colocan, entonces no es información real. Entonces debemos tener mucho cuidado a la hora de compartir esas informaciones, de creer estas informaciones, porque pues no se sabe si es verdad o no. Y ya le ha pasado a varios políticos. Recordemos que uno de ellos confundió una noticia de Actualidad Panamericana, que es una página web de sarcasmo, de noticias sarcásticas, la confundió con una noticia real y salió a pelear por redes sociales sobre esa noticia, hasta que se dio cuenta que era mentira. Sí, por eso tenemos que tener mucho cuidado con la información que publicamos, con la información que compartimos y pues darle buen uso a la información y respetar. Exactamente, hay que mantener siempre, siempre buenas costumbres en redes sociales. Bueno, Esteban, después de esta elegante, interesante y muy positiva conversación, ¿qué te parece si vamos con otra canción donde reflexionamos sobre nuestros comportamientos en las redes sociales? Ana, tienes toda la certeza del caso en esta situación. ¿Con qué deberían nuestros delicados y poco refinados tímpanos deleitarnos? Escuchemos a Kendrick Lamar con su canción Humble y seguimos acá en Café con Beats. Wicked or weakness, you gotta see this. Yeah, yeah. I remember syrup sandwiches and crime allowances. Finesse a nigga with some counterfeits, but now I'm counting this. Parmesan where my accountant lives, in fact I'm down in this. You say with my boobay tastes like Kool-Aid for the analyst. Girl, I can buy your Westie world with my bass stuff. Ooh, that pussy good, won't you sit it on my taste buds? I get way too petty once you let me do the extras. Pull up on your block, then break it down, we playing Tetris. AM to the PM, PM to the AM phone. Out your per diem, you just gotta hate them funk. If I quit your BM, I still rock Mercedes funk. If I quit this season, I still be the greatest funk. My left stroke just went viral. Right stroke, pull a baby in a spiral. Soprano C, we like to keep it on the high note. It's levels to it, you and I know. Bitch, be humble. Hold up, bitch. Sit down. Hold up, sit down. Be humble. Sit down. Be humble. Sit down. Be humble. Sit down. Be humble. Bitch, sit down. Be humble. Sit down. Who that nigga thinking that he frontin' on that man? Get the fuck off my stage, I'm the Sandman. Get the fuck off my dick, that ain't right. I make a play fucking up your whole life. I'm so fucking sick and tired of the Photoshop. Show me something natural like Afro on Richard Pryor. Show me something natural like ass with some stretch marks. Still a take you down right on your mama couch in polo sock. Ay, this shit way too crazy, ay. You do not amaze me, ay. I blew cool from ACA. Obama just paged me, ay. I don't fabricate it, ay. Most of y'all be faking, ay. I stay modest about it, ay. She elaborated, ay. This that Grey Poupon, that Avion, that TED Talk. Watch my soul speak, you let the meds talk. Ay, if I kill a nigga, it won't be the alcohol. Ay, I'm the realest nigga after all. Bitch, be humble. Hold up, bitch. Sit down. Hold up, be humble. Hold up, bitch. Sit down. Be humble. Bitch, sit down. Be humble. Sit down. Be humble. Sit down. Be humble. Sit down. Bitch, sit down. Be humble. Sit down. Y bienvenidos de nuevo a Café con Beats. Acabamos de escuchar a Kendrick Lamar con su canción Humble, una canción que habla sobre ser humilde y tener buenos modales en este mundo dominado por las redes sociales. Pero, ¿qué te parece, Ana, si seguimos con la siguiente sección del programa? Súper, vamos con los datos de la semana. De una. Imagínate que tenemos 5 datos muy interesantes esta semana. El primero viene de una página web llamada Emoji Stats, donde cuentan los emoticones usados por los usuarios del teclado Emoji Express que está disponible para plataformas iOS. De acuerdo a las estadísticas, el emoticón más usado es la cara con lágrimas de alegría, esta amarillita que está sonriendo y que tiene goticas a los lados en los ojos. Su uso diario en promedio es de 195.954 veces, y al tiempo que yo consulté esta información, se había usado unas 208.600.000 veces desde que la aplicación estuvo disponible en la plataforma. Demasiadas veces. La gente utiliza mucho este emoji. Sí, son felices utilizando los emojis. Yo también utilizo muchos emoticones, muchos emojis en todas mis redes sociales porque ayudan a expresar y así no confundir una emoción con la otra que estoy tratando de expresar. Exacto, y a veces las palabras no son suficientes para explicar lo que sentimos, entonces un emoji es perfecto. Exactamente. Bueno, como ya sabemos, Apple realizó su evento anual donde anunció nuevos dispositivos y tecnologías para su ecosistema de productos. Pues resulta que la página web de pornografía más grande del mundo, Pornhub, hizo un análisis durante el evento y encontró que los usuarios que utilizan iPhone para ingresar al sitio cayó en un 11,3%. Comparado con los usuarios que tienen dispositivos Android, que cayó en un 4.4%. Eso es una noticia muy rara, Ana. No sé dónde sacaste esos datos, pero están muy interesantes. Es decir, que la gente que tiene iPhone y dispositivos iOS, un iPad o una Mac, se interesan más por seguir el evento que por hacer otras cosas, ¿cierto? Imagínate, así es. Cosas raras, interesantes. Que sí. Ok. Bueno, y siguiendo con el tema de Apple, esta compañía en su evento, el evento anual que ellos hacen, ajá, reveló que ya está muy cerca de vender 2.000 millones de dispositivos iOS. Muchísimas. Y aunque en el tercer cuarto del 2018 reportan un crecimiento de ventas del 1.5% respecto al año anterior, es decir, vendieron un 1.5% más, ¿cierto? Se espera que crezca un poquito más debido a la creación de nuevos centros de venta alrededor del mundo. Bueno, este año, en el mes de septiembre, Google está cumpliendo 20 años. Y de acuerdo a un post realizado en su blog, donde hace una reseña del crecimiento de este gran buscador, informa que el buscador Google es usado por más de 1,000 millones de usuarios, único al mes. Ana, 1,000 millones de usuarios al mes. Demasiados, es que Google maneja muchísima información. Exacto. ¿Tú cuántas veces usas Google al día? No, cada que necesito buscar alguna información, Google. Yo la uso más de 10 veces al día, eso sí está claro. En mi trabajo, el 40% es búsqueda en Google y el otro 60% es Netflix. Es que todo lo que queremos buscar básicamente está es en Google. Exacto. Bueno, y nuestro último dato de la semana es sobre Netflix, que me gustó muchísimo, y las velocidades de Internet. Esta compañía informó que en el mes de agosto, la empresa Flow de Internet de Jamaica pasó de 1.3 megabits de velocidad promedio a 2.3 megabits por segundo, siendo esta la mayor variación que tuvo todas las empresas que evalúa Netflix en el mundo. En Colombia específicamente, la variación no tuvo mucho cambio y se mantiene en primer lugar, segundo y tercer lugar, Claro, ETV y UNE. Respecto al global, es decir, respecto a todos los países del mundo, Suiza ocupa el primer lugar en velocidad de Internet, con un promedio de 4.19 megabits por segundo, seguido de Holanda con un 4.07 y Rumania con un 4.01 megabits por segundo. ¿Cuándo quisiera uno tener toda esa velocidad en la casa? Uno peleando todas las noches, ¿no? Y uno a veces que tiene que rogarle ese internet para que le cargue una canción, para que le descargue un archivo. Exacto, prender velitas a ver si funciona. Definitivamente estos datos estuvieron muy interesantes hoy. Sin duda alguna deberíamos amenizar con una canción. Definitivamente estos datos estuvieron muy interesantes hoy. Sin duda alguna deberíamos amenizar con una canción. Vamos a escuchar En algún lugar de Duncan Dhu. Con el viento mientras grita que no va a volver. Y la tierra aquí es de otro color, el polvo no te deja ver. Los hombres ya no saben si lo son, pero lo quieren ver. Las madres que ya no saben llorar ven a sus hijos para ti. La tristeza aquí no tiene lugar cuando lo triste es vivir. Muy bien, y acabamos de escuchar En Algún Lugar de Duncan Du, acá en Café con Beats. Café, beats y rock en español, muy buena combinación, Ana. Sí, así es. Bueno, pero lamentablemente se nos acabó el tiempo de Café con Beats. No puede ser, ¿cómo así? Como estaba interesante este tema en etiqueta y buenas costumbres en redes sociales. Sí, así es, pero sabes que el tiempo en radio es muy corto. ¿Qué dices? Y para cerrar, vamos a escuchar nuestra última sección, conclusiones del tema. Listo, de una. Bueno, primera conclusión, siempre, siempre, siempre tener buena ortografía y no escribir todo en mayúscula. En WhatsApp, en Twitter, en Facebook, en todas las redes sociales, email, correos, lo que sea. Siempre mantener, en la medida de lo posible, una buena ortografía. Así es. Bueno, y una segunda conclusión. Debemos respetar la privacidad de los demás. Evitar publicar y compartir información, fotos y videos de amigos sin su consentimiento. Exactamente, a nadie le gusta que estén montando cosas de uno que supuestamente son privadas o que son compartidas solo para la persona que uno Así es. No quiere. Bueno, una tercera conclusión, siempre, siempre verificar las fuentes de las noticias que recibimos. Le llegó una cadena en WhatsApp diciendo que alguien se está robando, que alguien se está muriendo, que alguien está haciendo aquello o lo otro. Verifique. Siempre vaya a fuentes confiables. El periódico local, el radio local, la televisión local, gente de confianza, y siempre averigüe qué es lo que está pasando respecto a la noticia o información que usted acaba de recibir. Así es, no compartir información y crear malos entendidos. Bueno, una cuarta conclusión. Debemos utilizar las comillas, los signos de puntuación, los interrogantes y pues los emojis. Exacto. Utilice los emojis, no tenga miedo de usarlos. Ellos son una forma excelente de expresarse, de utilizar los sentimientos en redes sociales, que a veces es muy difícil entender al otro si uno no los está mirando. Sí, y a veces que utilizan tanto lo de abreviación. No dice, ¿qué me quiso decir acá? Exacto. Muy bien, una quinta conclusión. Siempre, siempre, cada que escriba un correo, sea conciso. O si va a escribir algo muy largo, pues tómese el tiempo y cree un archivito y adjúntelo. Y haga un resumen muy, muy corto en el correo de la persona que está enviando. Así es. Bueno, y una sexta y última conclusión. O bueno, en este caso no será tanto una conclusión, sino más bien una recomendación. Debemos investigar un poco y saber cuáles son las netiquetas que utiliza cada plataforma para así darles un buen uso. Exactamente, todas tienen reglas diferentes, se manejan diferentes, pero al final siempre apunta a algo fundamental y es mantener las buenas costumbres y en los buenos modales. Exactamente. Muy bien. Hemos llegado al final de nuestro programa, Café con Beats. Bueno, esperamos que les haya gustado mucho y hasta una próxima ocasión. Recuerden que pueden escuchar a través de la página web www.tdaradio.com y a través de la aplicación para móviles Tuning Radio. Les habló Esteban Zapata, @EstebanZ01 en Twitter. Y también les habló Ana Aristizábal, gracias a Sebastián que está en el máster realizando toda la producción de Café con Beats. Mil y mil gracias a todos por escucharnos. Chao, hasta la próxima. Chao.